sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Opina el dirigente Eduardo Rubio. Presidente, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Tal vez tengamos algún problemita de comunicación, tenemos algún problema con el celular, pero igual queremos estar presentes en este mediodía. Hoy desde la ciudad, en donde hemos estado desde el mediodía de ayer, de la tarde de ayer, una actividad importante con medios de prensa. Anoche estuvimos en una casa de familia, en un barrio de Artigas, en el barrio Villalola. Esta mañana hemos tenido también contacto con la prensa, en particular de televisión, y ahora a mediodía tenemos con compañeros ya adherentes, simpatizantes y militantes de la planificando toda la actividad que en octubre y la venida de la fórmula presidencial que está para fines de septiembre. Podemos decir que en estos lugares está instalada la Unidad Popular, está enfrentando dificultades. Aquí realmente la frontera está viviendo un momento, la desocupación es un drama, podríamos decir, generalizado. Hay aquí una política muy restrictiva, nos decían en el puente, para el pasaje de alimentos y al mismo tiempo para los bajos ingresos, el otro lugar, el otro lado de la frontera, una manera de sobrevivir con precios más bajos, pero el comercio artiguense está viviendo las críticas. Hemos comerciantes que están cerrando, esa es la realidad. Que en sus distintos lugares nos muestra las distintas facetas de un ciclo económico agotado, de una crisis que golpea las esperanzas de la gente. Tras recuperar la esperanza, recuperar la fuerza para pelear, para organizar, para dar la batalla por cambiar esta realidad. Pero no me puedo abstraer central, que ha estado obviamente en la prensa, en todos los lugares, que es la aparición de restos óseos humanos en el barrio. Y hoy, en una nota que nos hacía José Luis, lo primero que hablábamos es que cuando tratamos estos tenemos que hacerlo con la seriedad, con el respeto de un tema que habla de compañeros que vivieron luchando para cambiar el mundo, para combatir este económico y vigente. Y que el tratamiento no puede ser objeto de circo electoral, de tofa, de querer sacar partido. Estamos hablando de nuestros hermanos, de los que no están, de los que dieron su vida. Y me contaban que hay varios, he visto de candidatos que se acongojan, que se acuerdan de gente que va a la puerta del batallón. Nosotros lo que decimos es primero el saludo a los familiares y a los familiares de quienes, de quien ser los restos que hoy están encontrando. Y al mismo tiempo, ante estos hechos, la bronca por la desidia, por la complicidad. Eso sí, no tiene perdón. Y nuestro compromiso irrenunciable irrenunciable a luchar contra la impunidad. Va mucho tiempo y sería el cuarto lo que aparece. La verdad que el saldo es tremendamente pobre y eso habla de una realidad política. Pero esta y la reafirmación de un compromiso y hacer de esto campaña electoral es demasiado trascendente. Pero bueno, en el marco, además de esto y de la realidad política en general, estábamos contándoles lo de esta recorrida y lo que nos ayer en Rivera y lo que estamos viviendo en la comunicación permanente con... Hoy hablando acá con trabajadores que están sobreviviendo, hablábamos del tema de UPM3, de UPM2, UPM3, ya estarán en carpetas, de celulosa y de lo que implicaba esto como perspectiva. Y algunos pueden anotarnos, pero la verdad que no nos anotamos porque vamos a buscar revolvernos acá como podamos. Es una aventura para hacer la familia y por un año o por medio año. Afirmamos cada día más en la certeza y en la validez del proyecto, de que no hay salida para el Uruguay y para nuestra gente este modelo económico al servicio de las multinacionales, del capital financiero. Y la verdad que también recorriendo el país y viendo lo que se vive, ayer estuvimos en un barrio muy humilde, un barrio de familias de zonas inundables, después estuvimos en un barrio en la costa del río, están las marcas de las inundaciones, y marca de la pobreza y de la incertidumbre, la del trabajo inestable, la del andar buscando, yendo de Bellunión a Artigas, de Artigas a Montecaceres, de Bellunión a Montecaceres, este mundo itinerante para trabajadores que no encuentran un lugar en su propio, en donde habría lugar para todos, y sobraría lugar para todos, si se proyecto de país al servicio de los trabajadores y no de las multinacionales. De la miseria, duele la desesperanza, y ahí crece también nuestra... Nosotros estamos viajando en un rato para Montevideo, y mañana en directo en el estudio José Germán Araújo, y ya de lleno también en las actividades que están planteadas en la zona metropolitana. Yo quiero decirle a los compañeros, a quienes nos escuchan, transmitirles la necesidad de dar la pelea y transmitirles la necesidad que tenemos de cada uno de ustedes como protagonista de esta lucha. No se hace esta batalla que además, contra el poder y contra el dinero, sino es en base a un esfuerzo militante y colectivo, en donde todos tienen lugar, desde el lugar donde estemos y desde el tiempo que tengamos. Los compañeros en Artigas, donde todos están con problemas, obviamente, y decíamos, compañero, ¿sabe qué? 7 semanas y media, en el tiempo y en la vida de cada nada, y tenemos que tener en cada una de estas semanas para trabajar, para militar, para hablar con el vecino, para sumar más votos. Nuestra victoria en octubre solo será victoria si parte de del esfuerzo colectivo. Yo no recuerdo ahora qué toca estar este fin de semana, pero seguramente tendremos la cartelera completa. Pero sí les digo a todos los que estén cerca, acerquen a la feria, al puesto de reparto volantes, al acto que tengamos en la... porque los precisamos a todos. Y nos precisa, como decía el otro día Darío Díaz en Rivera, en un emotivo, una emotivo que hizo confirmando su candidatura como diputado, la patria nos convoca, en el sentido de que la patria es el pueblo. Como decía aquella canción de la Guerra Española, la patria son mis hermanos que están labrando la tierra o que están en la changa que le tocó para poder llevar a comer comida a su gente al final del día. Pero bueno, desde Artigas el saludo para todos. a comprometerse con esta batalla y a partir. Hasta mañana, estimados oyentes.